mal. Por dentro no estás bien. Por fuera no es verdad. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a la edición 330 del programa Mixtura. En este mes de Semana Santa, y ya estamos viendo para dónde nos vamos. Iniciamos el programa en esta ocasión con la gente de La Prensa y su tema Jamás. Seguidamente estábamos con la gente de Ni Voz Ni Voto y el tema Salir. La entrevista en este programa es a la banda Nada Que Ver. Ellos acaban de reactivarse, por así decirlo. Estuvieron de para un buen tiempo. Así que ahora viene el nuevo con un EP bajo el brazo que está para libre descarga. Búsquenlos en Facebook y ahí les dan el enlace para la descarga de su nuevo EP que está calientito. Sin más, César les pide también un set musical muy pero muy interesante con música traída desde Buenos Aires hasta la última edición de este Cosquín Rock. Así que nada, de esta forma vamos iniciando Mixtura, pero yo me remoto nuevamente a Argentina, específicamente a La Plata. Y lo dejo con la banda Norma y el tema Freezer. Un iceberg, un conflicto. apagando el fuego. En el centro de mi océano, una guerra helada. Es el témpano exterminador. Destruye tu fuego. Blancos perdidos. Los ejércitos del fracaso hablan en silencio. ¿Qué tal, amigos? Abre un poco la ventana para tratar de rescatar una bocanada de aire en esta noche de verano, esta vez un poco por los bosques de San Borja. Y me encuentro en compañía de Mario y de Fernando. Ellos tienen el proyecto Nada Que Ver, que es una banda que surgió por los 2000, algo más. Pero vamos a conocer un poco más a profundidad la banda. Fernando, ¿por qué no nos hablas un poco de la historia de la banda? Bueno, sí, como dices, empezamos en los 2000s. Yo recién entré al Colegio Inmaculada, donde estaba Mario, Eric y Raúl, que ya estaban empezando a tocar unas canciones que sonaban en la época, y le faltaba un vocalista. Y yo recién me inicié en la música, así que entré y empezamos a tocar, a sacar covers, hasta que grabamos nuestro primer EP, que se llamó De Momento Nomás. Nada, éramos unos chibolos que no sabíamos tocar nada, unos pulpines. Y nada, y sin querer queriendo empezó a evolucionar la banda, empezaron a llamarnos para algunas tocadas, recién se iniciaba toda esta escena de punk, rock, ska, inicios. Grupos como Hazme Reír y otros grupos, Pura Merca y algunos grupos americanos que escuchábamos en la época. En 2004 sacamos otro EP, ya un poco mejor, ya sabiendo tocar mejor cada uno su instrumento, de 8 canciones que se llaman Así Estamos. Sale mi viejo en la portada sentado en un puente, puta madre. Y eso nos consolidó, nos abrió un montón de puertas para festivales. Se armó una pequeña escena en Lima de skacor y ska punk, que era el género que elegimos en su momento y que nos acompaña hasta ahora. 2007 lanzamos ya un disco oficial, un LP que se llamó No Mirar Atrás, con 15 canciones sofisticadas, largas, y que mezclaba todo nuestra historia musical, desde el punk melódico hasta el hardcore con intentos de grindcore y ska, ¿no? Y metiéndole siempre nuestro toque. Hablemos un poco del del género musical, Mario. Si bien Fernando nos ha graficado un poco la el vaivén de la banda, hablemos un poco de ese lado musical, directamente del 2000 hasta la fecha. O sea, muchas cosas han variado, sobre todo en la banda, pero hablemos un poco del estilo musical. ¿Se sigue manteniendo en esas raíces? Si bien empezamos tocando, siempre empezamos con el ska. Desde nuestro primer demo en el 2002, siempre hubo este toque ska en varias canciones. Pero antes tocábamos un ska acompañado de punk melódico. Ya en la segunda producción del 2004, aumentamos un poco más de punch, un poco más de hardcore. Entonces ya la onda un poco cambió a ser un poco más ska con hardcore punk, pero siempre manteniendo esta esencia punk, ¿no? En el año 2007, cuando ya sacamos el LP, hicimos ya... Fue una fusión de realmente todo lo que teníamos, que siempre mantuvo, como te digo, el ska en esencia. Hay canciones que contienen reggae, canciones que contienen funk, canciones que contienen punk, canciones que contienen incluso hardcore. El disco sí, como dijo Fernando, consolidó bastante todo lo que fue nada que ver en un principio y se mantenía hasta ese entonces, ¿no? Hasta el 2007. Ahora, después de 8 años, hemos vuelto a grabar una nueva producción porque estuvimos separados casi 5 años, que ya voy a comentar qué pasó. Pero bueno, este nuevo material se sigue manteniendo bajo esta línea ska, pero hemos dejado de lado un poco lo que es el punk hardcore, ¿no? Ya, creo que ya han pasado, ¿verdad?, un montón de años desde que empezamos. Entonces el sonido que estamos trabajando ahora suena, eso es mucho más maduro, ¿no?, al que empezamos cuando éramos chibolos. De hecho, estamos manteniendo el ska como base, pero estamos trabajando también con otros géneros, ¿no? Un poco más rockeros, un poco más más reggae. Tenemos incluso una canción que tiene un poco de bossa nova, ¿no? Hemos tratado de fusionar bastante con los géneros y seguir haciendo la fusión que nos caracteriza, pero siempre manteniendo nuestra esencia, ¿no?, que es el ska. Fernando, este tiempo de para, ¿piensas personalmente que te ayudó a evolucionar musicalmente mucho como para reactivar esta nueva etapa de Nada Que Ver? Sí, bueno, este momento de para me lo atribuyo a mí mismo, porque un momento de encontrarme con mí mismo, me fui a vivir lejos, me fui a vivir a Australia, a Londres, a Barcelona, y sí hizo que pensara en qué quería hacer con la música, ¿no? Y siempre me acompañó una guitarra de palo que la tengo ahí empolvada ahora, pero consolidar mucho, pues tener tiempo para escuchar mucha más música, escuchar nuevas influencias, practicar bastante más y saber de que la música, ¿verdad?, o sea, a pesar de la chamba que tenemos y lo que hacemos cada uno en su vida privada, para mí es como que el equilibrio, ¿no?, como la balanza, la matemática y el lenguaje. Chambeo duro, pero en las tardes quiero meterle harta música, chapar mi guitarra, sacar energía, crear un ritmo, grabarlo, compartirlo y ir evolucionando. Bien, hablemos de esta etapa interesante, que es el volver a reunirse. Y no solamente con la onda de volver a tocar las viejas canciones, sino la onda de producir verdaderamente un nuevo material. Háblanos un poco de este nuevo material. Nos has ido adelantando un poco de esto, Mario, pero de este material que están a puertas de sacarlo. Háblanos un poco del nombre y del concepto del disco que están manejando. Sí, bueno, como te comentaba, el último material que sacamos fue en el 2007, ¿no?, que fue nuestro primer LP, nuestro primer disco largo. Después de un par de años, en el 2009, tuvimos una separación y más o menos en el 2014 volvimos a juntarnos de a poquitos. Salían algunos cuantos conciertos. Recién en el 2015 decidimos ya volver nuevamente a hacer una banda y volver nuevamente a componer y a tocar tal cual como hace una banda activa, ¿no? Nos volvimos, mejor dicho, una banda activa nuevamente después de un montón de tiempo. Fue ahí cuando decidimos sacar un nuevo material que ya en verdad era necesario, porque seguir tocando las canciones que tocábamos hasta hace 8 años, de hecho, por un lado es bien feeling, ¿no?, porque son las canciones con las que crecimos, con las que de alguna manera nos hicimos conocidos, pero ya era hora de realmente componer nuevas cosas, ¿no?, y lanzar una nueva faceta de la banda, ¿no? De Nada Que Ver. Teníamos algunas ideas que ya habíamos empezado a componer en el 2008-2009 para sacar un segundo material, ¿no?, un segundo disco, un segundo LP, pero bueno, por motivos, ¿no?, de separación se quedaron ahí. Entonces hemos recopilado bastantes composiciones que hicimos en ese entonces, ¿no?, las hemos pimpeado, hemos arreglado nuevas cosas y paramos 4 temas que ya han sido grabados en Mundano Studios. Está saliendo esta nueva producción, este nuevo EP, que se va a llamar Nuevos Viejos Ritmos. Justamente el nombre trata de nuevos temas, ¿no?, pero siempre manteniendo, ¿no?, nuestra esencia. Entonces, sigue sonando a Nada Que Ver, ¿no? No es como existen bandas, y yo he pasado por estas bandas, ¿no?, que tienen 2 discos totalmente distintos, parecen realmente dos bandas diferentes. Esta nueva producción en realidad refleja un nuevo Nada Que Ver, pero manteniendo, ¿no?, la esencia del Nada Que Ver antiguo. Que es el que en su momento fue una banda, ¿no?, una banda de la época. Entonces este disco está por salir, ya va a estar primero a libre descarga en internet, vamos a subirlo a Bandcamp para que la gente lo pueda bajar, y ya después de un tiempo vamos a sacarlo en físico también para los coleccionistas que deseen tenerlo, también van a poder adquirirlo en todas las discotiendas de música nacional. Bien amigos, vamos a poner un poco de música de la banda de Nada Que Ver, pues no, ahora que vuelven con este material totalmente fresco. Mario, ¿qué material lo vas a presentar? La siguiente canción se llama La del Barrio, está incluida en nuestro nuevo disco, así es que espero que la disfruten. Hablemos un poco en cuanto a letras de esta nueva producción, porque digamos desempolvar algunas canciones y colocar unas nuevas, hablemos un poco de la idea en cuanto a letras, porque hay muchos problemas muchas veces que uno cuando escribe una canción está en una época, un momento, y resulta que cuando la desempolva sigue en el mismo momento que estuvo. Suele suceder por un poco por el género de la banda, pero hablemos un poco de letras de esta nueva producción, Fernando. Sí, bueno, justo como lo has dicho, ¿no? Estas canciones fueron compuestas en distintos momentos, casi en años distintos, donde estamos escuchando música distinta. Ya lo van a ver, son cuatro canciones de géneros totalmente distintos. En cuanto a las letras, yo soy el que compone la mayoría de las canciones y pido ayuda para terminar algunas estrofas que no tienen sentido. Pero no es como que haz una letra de cualquier tema superficial, mundano, sino es como que si no estoy conectado yo con una emoción que me permite escribir en su momento, simplemente intento. Entonces eso permite que las letras tengan cierto contenido, ¿no? Las cuatro canciones ya la van a escuchar. Una es una fusión de cumbia ska que salió en la época en que se disparaba Barreto y Barrio Calavera y toda la onda. Estábamos así, nosotros estábamos detrás escuchando esa música también, pero metiéndole nuestro toque ska, nuestro toque rápido, nuestra velocidad, nuestros cambios que nos encanta. De ahí una canción, cuando empezamos a escuchar Turopótamos, Recontra Rockabilly, Punteitos, ska, cambios, acoplando vientos, ¿no? Hemos tenido es difícil encontrar vientos que en el medio, entonces hemos tenido la oportunidad de tocar con un trombón, con un saxofón, con una trompeta, que nos han apoyado y que nos acompañaron en vivo también para que tengamos el mismo sonido. Hay otra canción, que un día yo estaba asado porque mi flaca no quería ir a los conciertos porque era música muy fuerte. Entonces hice una canción de amor y en esa época estaba escuchando Bossa Nova, entonces dije, ah, le metemos Sky y le metemos Bossa Nova, ¿por qué no? Y otra canción que sí ya es, creo con el género que queremos consolidarnos, que es velocidad, distorsión y ska rápido, ¿no? Con una voz melódica que se puede escuchar bien, pero que también transmite un montón de energía, ¿no? Y las letras van de acuerdo a eso, ¿no? Letras de emociones, de pensamientos, de lo que puede pasar con una flaca, de lo que puede pasar en tu chamba, de cosas que pueden pasar cuando estás en la universidad, estudiando, o en el día a día, que no sabes si te estás ahogando, pero al final chapas energía y todo se vuelve bonito, ¿no? Sí, pues a veces sale el sol. Mario, háblanos de este proceso de que nada que ver. Directamente ya ensayaron, ya están a puerta de sacar un material. Hablemos de los planes a futuro, porque, o sea, una vez que sale el material es hora de comenzar a tocar, o sea, es hora de reactivar a la banda totalmente en la puesta en vivo y, digamos, que comenzar a rotar este nuevo material que ya se viene, que ya está a punto de salir. Sí, definitivamente, desde el año pasado, ¿no? Del 2015 que volvimos a hacer una banda activa, nos han salido un montón de conciertos, estamos nuevamente empezando a tocar en vivo 2-3 veces al mes, y eso nos alienta también, ¿no? a seguir componiendo, a seguir seguir sonando bien, ¿no? Seguir ensayando. Entonces, nada, lo que se viene a partir de esta nueva producción que va a salir es seguir tocando en vivo. Estamos con un montón de conciertos en verano, ¿no? Felizmente. Vamos a sacar también un videoclip de una de estas canciones. Aún estamos determinando cuál va a ser como que el primer single, ¿no? Que queremos mover. Y a partir del video queremos seguir nuevamente tocando en los festivales, ¿no? O sea, queremos retomar el la que ver que en cierto momento se dejó de lado, ¿no? En cierto momento tocamos en festivales, tocamos en conciertos bastante grandes, ¿no? Teníamos un público, ¿no? de seguidores. Entonces, básicamente, con este nuevo material queremos nuevamente jalar la gente que teníamos y volver a tener nuestra posición, ¿no? Y seguir creciendo como banda, como músicos, ¿no? Ahora tenemos nuevos integrantes, ¿no? Nos acompañan también bastante de los integrantes originales, ¿no? Otros ya están bien fuera del país, ¿no? Pero ya nuevamente somos una banda de 7 integrantes, con 3 vientos, ¿no? Que siempre nos están dando un montón de fuerza en todo lo que son ensayos o sonido en vivo, ¿no? Así es que nada que ver, en verdad, para este año 2016 se viene con fuerza. Con lo del disco y lo del video, queremos nuevamente expandirnos todo lo que se pueda, ¿no? Y si es posible, también salir a tocar a provincia, a jalar nuevos adeptos, ¿no? Que siempre es lo ideal. Y seguir mostrando nuestra música a todos los lugares donde se pueda. Bien, amigos, vamos cerrando la entrevista con la gente de Nada Que Ver, pero no sin antes solicitarle la dirección en las redes sociales que tengan, así mismo un correo electrónico de contacto. Sí, en Facebook nos pueden encontrar, facebook.com/Nada Que Ver Perú. En Nada Que Ver Perú van a encontrar exactamente todas las fotos, los videos, todas las fechas de los conciertos que se vienen, ¿no? Las novedades. Y pueden encontrar nuestro primer disco, el No Mirar Atrás, en Bandcamp, a libre descarga. Entran a nadaquever.bandcamp.com. La semana ya va a estar disponible también para libre descarga y online nuestro segundo disco, Nuevos Viejos Ritmos. Así es que atentos con las novedades. Bien, amigos, vamos despidiendo la nota con la gente de Nada Que Ver, y esta vez Fernando nos va a presentar un tema para ponerle la onda musical acabando la entrevista. Con mucho cariño, esta canción se llama Sentado, de nuestro nuevo EP. Que la disfruten, que la bailen y compártanlo con todos, que la música es para compartir, para vivir. Nos vemos. Bien, vamos haciendo una pausita interesante. Vamos con una cumbia desde Chile y la trae Chico Trujillo y el tema es Chatito. Escuchemos desde Argentina a la banda En Maquil y la canción En Off. Suave.

miras a través del cerrojo espías. No te podés tocar. Y desde Ecuador, la banda Oponente Interno nos trae la canción Tus Propias Ideas. Escuchemos ahora a la banda peruana Cocaína con el tema La Fragmentación. ¡Enemigo! Desde Arica, Chile, la banda Niño Calavera nos trae el tema Vive el Pueblo. Y la banda peruana Actitud Hardcore Hooligan nos trae el tema Fútbol Anticapital. Pagados a precio de oro están. No juegan por su camiseta, sino por un maldito sistema. Hoy en día el objetivo de la sociedad de futbolísticas no es el éxito deportivo, sino obtener más ganancia. ¡Gol! nos vamos despidiendo, amigos, pero no sigan dejando nuestros contactos, que son muy importantes, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Asimismo estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú y Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil comunicarse con nosotros, solo escríbanos. Y de esta forma me despido, pero no sin antes dejarle un temita de la gente de Millones de Colores, también de su EP, que está para libre descarga, y el tema es Diagnóstico. Hasta una nueva edición. Chao, chao.